is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 20º programa. Gracias por acompañarnos desde agosto compartiendo durante 20 semanas con nosotros estos 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. No, digo, de conversación semanal sobre música que nos gusta y que queremos compartirla y que nos estimula precisamente a eso, ¿no? A compartirla con los amigos y decir algunas cosas sobre ellas, ¿no? A ver, estamos juntos desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos en el quinto mes, yendo hacia el sexto. Y bueno, este sí es el último programa del 2012 y probablemente también de la historia. Si es que en efecto el mundo se termina el 21. Cosa, por cierto, poco probable, porque ya Corea del Norte ha enviado en el cohete ese que lanzaron hace algunos días su propia versión del equipo de Bruce Willis en Armageddon para destruir la amenaza planetaria y detener así el cataclismo definitivo, ¿no?, que terminaría con la humanidad. Así que hay que agradecerle a nuestro joven líder, el hijo del amadísimo líder Kim Jong-un, que ha vuelto a salvar a la humanidad. Y nada, bueno, ya como saben, se los dije en el anterior programa, estaré en Bolivia algunos días y no estoy seguro, no tanto de tener tiempo para grabar los programas, porque están preparados y es cuestión solamente de sentarme a grabar estas partecitas en las que hablo y digo tantas tonterías por minuto. Pero lo que en realidad pasa es que desconfío de las conexiones de internet de Bolivia, y es que tener que subir un archivo de 200 megas es un poco grave, así que lo más probable es que volvamos a vernos el segundo fin de semana de enero y de ahí no paremos más, por lo menos hasta la próxima Navidad. Pero mientras tanto les quedan los anteriores programas en el blog, ¿no?, que ya saben, reactividadshow.blogspot.com, donde los pueden bajar, escuchar en streaming, dejar comentarios, sugerencias, quejas, elegir los mejores del año, los peores, qué sé yo. Para eso está el blog. Y bueno, este programa, a diferencia del anterior, tiene algunas cosas más extrañas y menos populares, pero conserva el espíritu fiestero. Dado que la certeza de que va a haber una fiesta de fin de año está ahí, y no creemos tanto que se vaya a terminar el mundo, y entre veraniego y fiestero es como nos ha quedado este programa 20, que cierra el ciclo de este año y que, bueno, esperamos nos abra uno igual de interesante a partir de 2013 y con un mejor micrófono, por cierto. Bueno, sin más vueltas, comenzamos con una de nuestras bandas favoritas, que no se explica que haya tardado tanto en aparecer. Pero bueno, aquí aparece con una de sus más grandes y populares canciones, tratando de subsanar esa ausencia. Además, una que es fija de su repertorio en sus shows en vivo, porque les permite extenderse en su faceta experimental y ruidista. Hablamos de Yo La Tengo, este trío neoyorquino que nos presenta a continuación Mushroom Cloud of His. Así que vamos con eso. Ahí teníamos a Yo La Tengo con Mushroom Cloud of Hits, esta canción en la que llevan la agresión guitarrera al máximo y que la hemos tomado de su primer disco con la alineación definitiva, con James McNew en el bajo, porque ya sabíamos que tanto Ira Kaplan como Giorgio Hubley eran como la base de la banda, que tenía para el 92 casi una década o algo así en activo. Que se consolidaron aquí en 1992 con este disco May I Sing With Me. Son también claros herederos de la Velvet Underground, como hemos ya hablado en otros programas. Pero Ira Kaplan, el guitarrista y vocalista en esta canción, y hasta cierto punto líder de la banda, si es que su esposa está de acuerdo con eso, Georgia Hubley. Ira Kaplan está técnicamente mejor dotado que cualquiera de los guitarristas de la Velvet Underground, incluidos por supuesto Lou Reed y Sterling Morrison. Y es mucho más inventivo que ellos, y en eso se parece quizás a gente con la que compartió escena fundamentalmente, como Sonic Youth, por ejemplo. Y eso se nota en muchas de las canciones de Yo La Tengo, en cómo usa la guitarra Ira Kaplan, de quien dicen que es el Jimi Hendrix judío. Y bueno, además que son súper fans de la música, ¿no? Geeks, hasta el punto de que se dice que hay un chiste, ¿no? Que creo que salió en The Onion originalmente, que todos los fans de Yo La Tengo son críticos de rock o trabajan en una tienda de discos, ¿no? Y una vez que hubo un derrumbe en un bar donde estaban tocando, se murieron como 40 dueños de tiendas de disco, ¿no? Y el chiste funcionaba porque Yo La Tengo era la banda hipster cool por excelencia hasta la aparición de LCD Sound System. Precisamente por eso, porque tenían un pasado como coleccionistas de música, ¿no? Que les gustaba el garage de los 60, la música del mundo. Son super fans de Sound Ra, por ejemplo, del jazz medio extraño. Y han hecho migas con muchos de sus fans, como por ejemplo Alex Chilton, con el que han tocado varias veces, Ray Davies de los Kinks, los Phillies, que son prácticamente sus super amigos. Y toda esta gente se suele pasar en por los shows de Hanukkah, que como son judíos, tocan 8 noches seguidas en el Maxwell de Nueva York, este bar. Y ahí reciben recién invitados. Este año tocaron con la banda de Sun Ra. Sun Ra está muerto hace bastante tiempo, pero su orquesta sigue tocando. Y este año tocaron con ellos, con los Phillies, etc. Y eran también el dúo original, mujer baterista y guitarrista varón, hasta que le robaron como esa la visibilidad de ese rol a los White Stripes, ¿no? Pero bueno, seguimos con el programa ahora, cambiando un poco de género, pero no de ciudad y ni siquiera tanto de contenido, porque nos vamos a mover en el mismo universo hiperintelectual, crítico, postmoderno, con tendencias de snob de crítico de rock, pero ahora en el hip hop. Vamos a escuchar pues a Dark Racist, un grupo de hip hop, un dúo en realidad, aunque hay un tercer miembro que no se sabe demasiado bien qué hace, que explotó a finales del 2009 hacia el 2010, y que bueno, ahora nos trae una de sus canciones mejor logradas, Amazing. Así que bueno, vamos con Dark Racist y Amazing. keep away. Basic unit of life, Heems is a photon. I'm Don King, I gets my promoton. I'm smooth, you rappers need lotion. I'm amazing, people laugh at my jokes and hand me they smoke with blunts in the same bag, pre-roll, they roll. That's how we roll, all cause we rap about weed. I don't do that, dog, I rap about me. And I ain't splashy, I am the sea. I spark grapes, I am the tree. I'm stickball, manhunt, Saluji. I'm 14 puffin' on Lucy's. I'm 19 smoking on Lucy's. I'm 24 burning these Lucy's. Used to play basketball, then we started drinking. Used to be thinking like a young Dave Dinkins, like a young Abe Lincoln. In a cabin I be singing. You can't smell me, I'm stinking. I'm Hindu Kush, I'm Hindu Thug. I'm drugs, I'm drums, I'm dubs, I'm love. So catch the vibe, ride with it. Kids do like fences with all shit they pick it. Get it, stick it to the man. Riding with the caravan of mans, that's from Pakistan. I'm in the future in Hawaii, ghost riding for your favorite rapper. Eating red snapper with grouper, hanging with Mr. Cooper. Opening credits, hoping you get it, Oakland is proud. Look at the dark clouds, hard, loud, soft and bulbous. Faster mascara, snake wet, generous. The kid could share a lake, Ellen DeGeneres. Type rug, munchy with a scrunchie. Lot of haters wanna punch me, like a donkey. I'm Eddie Murphy and Shrek, I'm complex. I'm Kanye and Whiteface on the cover of Complex magazine. Is Lady Gaga a drag queen? I'm Sage Francis on the cover of Beyond Race. Peon face of any R. Kelly groupie type. Rage Against Machines on a spooky night. Kooky light, do the right thing like Mookie might. Yo, MTV raps, cars and the spokes of my hoopty bike. Others is dookie type, me I'm loopy type. Living a juicy life, Hauser, dookie light. Younger brother, I'm in the jungle, mother. I'm in the jungle, mama. Yeah, it's really happening. You can see me rapping and stuff. Yeah, yeah, yeah, yeah. Judas with the old Nautica jacket from 96 or something. This shit is fly though. I got the white racing stripe only on one side. Get him, 12-year-old me. All cross color scheme, all across color teams, jerseys, you heard me? Timbo's all butterbean, butterface, butterwaist, move like a snake dude. Cheeto and Hill, salad, three steak dude. I don't wanna snake you, I just wanna copy and paste you. Take you and bathe with you, taste of you. Wait, are you able to give of the flesh like Abel do? Not Abel, Cain'll do. Under dig, a Fane'll do. Just like pretend you know what I'm talking about, you know? Rock, yabba dabba do, cut, swagger, dagger do, swing, Vance, bagger do, good pig, that'll do. Captain of this kangaroo, OG commander of this starship. Pike before Kirk, life before birth, light before night, sight beyond sight. Eye of Thundera, fire burn better, Negro Modella, cardiac arresta. Best of the best of the best of the best of the best. Esos eran Das Racist, este dúo trío neoyorquino que ha dejado de existir hace muy poco tiempo. Estaban compuestos por bueno, dos MCs y trabajaban con un montón de productores, Heems y Kool AD. Y bueno, su Hype Man, que decíamos que era el tercer miembro que no hacía gran cosa, que se, bueno, su apodo era Dapwell, si no me equivoco. Este grupo se hizo famoso el 2008, si no estoy mal, a finales probablemente, por una, o era quizás ya el 2009, por una canción que se llamaba Combination Pizza Hut y Taco Bell, que era como estos videos virales que salen en BuzzFeed de un rap de alguien que quería combinar estas dos comidas rápidas. Pero de ahí explotó la banda y se comenzó a, cada vez que iban subiendo nuevas canciones y publicaron dos mixtapes que son mejores que el disco oficial que tienen. Una era Shut Up Dude y el otro era Sit Down Man. Hemos tomado esta canción de Shut Up Dude, ambas del 2010. Con estas mixtapes iban confirmando con cada canción que eran mucho más que un dúo de hip hop comedia como quizás Lonely Island, ¿no? Este grupo que salió de Saturday Night Live. Y aquí en Amazing tenemos la prueba, ¿no? Esta canción que es como una actualización de Juicy, de Notorious B.I.G. Ahí contando cómo se puede vivirla a lo grande después de... En el caso de Juicy era explícitamente orígenes en el gueto. Y en el caso de That's Racist, creo que los padres de uno o dos de los miembros son profesores universitarios. O sea que son, digamos, de clase media alta, ¿no? Y los mató Pitchfork porque hizo una reseña muy mala, cruel incluso, de su debut, un disco oficial que se llamaba Relax, si no me equivoco, que salió el año pasado, sí, 2011. Que evidentemente no tenía el mismo nivel que las mixtapes y era muy disperso, no tenía una canción buena. Este Michael Jackson no era tan... no tenía la contundencia de ninguna de las canciones de las mixtapes, como Puerto Rican Cousin, Who's That Brown, o Fashion Party, creo que es Fashion Show, People Are Strange. Y eso les jugó en contra, pero no era necesario matarlos. Y de hecho, la banda no tenía que separarse, podía haber soportado este backlash como lo ha hecho Maya, por ejemplo, M.I.A., esta otra rapera con algunas características en común con That's Racist. Pero bueno, ya son parte del pasado, ¿no? Y el origen del nombre también nos revela, las aspiraciones pop intelectuales que tenía la banda, porque so That's Racist salió un chiquito, no sé si recuerdan este programa Wonder Showsen que salía en 2008 en MTV. Y era un niño afroamericano que decía That's racist, that's racist, algo así. Y de ahí es lo que viene esto de That's racist, ¿no? Con un poco la forma de escribir alterada. Y bueno, ¿no? Es un grupo que a mí me gusta mucho. Y tal vez porque combinan referencias a Michel Foucault con otras a Lady Gaga o a los Doors y a Wonder Shows en una misma canción, y eso para mí es divertidísimo y esencial, además, ¿no? Un elemento fundamental de la cultura de hoy, ¿no? Y bueno, como queriendo probar eso, vamos a escuchar una canción super pop, un hit de principios de la década pasada, que estoy seguro que lo han escuchado un montón de veces a pesar de que lo nieguen, que salía en MTV igual creo que varias veces por hora cuando todavía pasaban algunos videos. No sé cómo será ahora, no veo MTV hace años. Y bueno, que es culpa de que lo pase de Japandroids, porque tenían un DJ set antes de su concierto y la pincharon esta canción y pues se me ocurrió pasarla. Bueno, los dejo con Gwen Stefani y Holla Back Girl. My shit, all the girls stomp your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that, cause it ain't no holla back girl. getting everybody fired up. So I'm ready to attack, gonna lead the pack, gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl, ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl, ain't no holler back, student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all, gonna make you fall, gonna suck it to you. That's right, I'm the last one standing, another one bites the dust. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause there ain't no holler back, girl, ain't no holler back, girl. A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Así es, esa era Gwen Stefani con Holla Back Girl, esta canción que probablemente encumbró a la ex vocalista de No Doubt como una diva en derecho propio del 2004, y que yo, al menos es la época en la que yo la relaciono, ¿no? Los primeros años de la universidad, que se escuchaba además muchísimo en la radio, ¿no? En el gimnasio pasaban todo el tiempo Rich Girl, por ejemplo, que fue el primer single del disco Love Angel Music Baby, de donde hemos tomado esta canción. Y no le he puesto tanto porque sea una forma de seguir desafiando nuestros prejuicios, ir tratando de construirlos de a poquito, desmontarlos es mejor. Sino porque cuando la pincharon los Japandroids en su set de DJ antes de tocar, me di cuenta, y estaba todavía vacío el club donde iban a tocar, la sala, y me di cuenta cómo de bien funcionaba esta canción, cuán poderosa era, cómo conseguía con esos beats minimalistas, no tan timbalandescos, aunque estaba producida por los Neptunes esta canción, cómo funciona en un club, no, qué contundencia tiene, ¿no? Y suena muy a high school norteamericana, ¿no? A esa secundaria, ¿no? Películas adolescentes casadas con su tiempo, ¿no? American Pie, no sé, que justamente hablan sobre este mismo los mismos temas de los que se habla en la letra de la canción, ¿no? Sobre cuestiones sexuales, etcétera, pero además con cierta puerilidad, ¿no? Es una canción de hip hop, de tirada pop relativamente decente, con una producción muy buena. Que tampoco quisimos esperar que se convierta cool de aquí a algunos años, ¿no? Como ha pasado con las mismas TLC, por ejemplo, que las hemos escuchado hace algunos programas. Porque la canción es divertidísima, además. Y es una muestra de lo que fue la música pop mientras nosotros estábamos justamente saliendo de la adolescencia, ¿no? Y si faltaban credenciales de Neptunes, bueno, no tienen, digamos, demasiadas credenciales críticas, pero uno de los productores de este disco era también Dr. Dre. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mejor pasar a escuchar a los responsables de esta transgresión, de ese sacrilegio, los Japandroids, con la mejor canción de su gran disco de este año, Celebration Rock Record, o bueno, Celebration Rock, que, bueno, se llama The House That Heaven Built. Así que vamos con Japandroids y The House That Heaven Built. Thank you. it's a lifeless life with no fixed address to give. But you're not mine to die for anymore, so I must live. Esos eran los Japandroids con The House That Heaven Built, esta canción central de su disco Celebration Rock de este año, uno de los más vitales, si no entre los mejores. Ya les dijimos que iba a estar fiestero el programa y justamente acá vemos esa energía extraordinaria que también la tiene el grupo en vivo, ¿no? Que es un dúo también y que no les hace falta ni un solo integrante más para explotar con toda esa fuerza, ¿no? De hecho, casi... En esta canción nos podemos imaginar una masa de gente ahí levantando el puño y diciendo eso del coro así de oh, oh, oh, oh y demás, y con la fuegos artificiales de fondo y qué sé yo, ¿no? Un poco se perdió esa dimensión en el concierto que yo vi, que era en una sala. Ellos mismos, la banda, dijeron que el mejor show que dieron fue en el Primavera de este año. Pero no, se cruzaba con alguna otra cosa y no los pudimos ver. Pero bueno, las similitudes de esto con cosas también de hace una década, un poquito más atrás, como Blink-182 o Andrew WK, son inocultables, ¿no? Blink-182 ya fue un poco reivindicado por gente como Waves, por ejemplo, Waves, hace unos años, ¿no? Y Andrew WK este año, ya lo mencionamos en el... hace algunos programas, ha hecho un reissue de su disco I Get Wet, y ahora es parte del canon, digamos, del rock, hasta indie, diríamos, de la década pasada. También con bandas de la tercera o cuarta oleada del punk, o punk de los 90s mejor, de California, como NoFX, Sublime, Rancid, estos últimos con un cover de Vampire Weekend, por ejemplo. Están siendo como reivindicados o reexaminados. Ha pasado también por las similitudes que tiene esta canción con Jimmy World, por ejemplo. Cuando digo esta canción es The House That Heaven Built. Jimmy World, en especial con The Middle, es su hit más grande. Pero el caso es que con Jimmy Eat World, ellos tienen el en contra el hecho de que pertenecían a una a la generación emo original, con Rise of Spring, por ejemplo, Sunny Day Real Estate, y se ve que con este su tercer disco, con el Bleed American, en el que estaba The Middle justamente, como que se vendieron, ¿no? Y no son muy bien vistos ni dentro de la del esa continuidad del emo original, el rock emo original, ni del punk, ni mucho menos de la segunda oleada del emo, donde eran ya unos señores, ¿no? Y no alcanzaron a conectar con eso. Japandroids son una banda que, sobre todo con el disco de este año, conectan con todo eso, ¿no? Y están hasta cierto punto orgullosos de haber crecido con ese rock, y no lo ocultan, ¿no? Como probablemente nos ha pasado a muchos de nosotros. Y este año otra cosa que se ha potenciado hasta el extremo es la creación de una especie de cultura postirónica, ¿no? Por ejemplo, con cosas como Psy o Mi Pequeño Pony, ¿no? Que tiene una serie de televisión ahora y que en la que participan celebridades. No solo eso, sino que hay conferencias y ves a gente, a tipos duros y adultos, hablando de Mi Pequeño Pony, ¿no? Y haciendo además en Mi Pequeño Pony, que es supuestamente una serie para niños, referencias al Gran Lebowski, a La Naranja Mecánica. Y eso es genial, ¿no? Esa especie de cultura postirónica que hay que empezar a estudiarla, ya no hablar de apocalípticos integrados o qué sé yo, de cultura de masas y cultura de élites, no sé, sino de esto, ¿no? De lo que está pasando ahora, que hemos transitado de la explosión de los nichos, que fue lo que sucedió al principio de la explosión de las tecnologías digitales, del internet, del 2006, digamos, a lo que está sucediendo ahora con las redes sociales y esta nueva formación o esta forma cultural, digamos, ¿no? Pero bueno, este programa es nuestro pequeño refugio snob, así que mejor pensemos que Japandroid se parece a Husker Du, y con esos codos enormes también apuntan un poco al power pop, y listo. Y pensamos mejor que esa onda veraniega que tiene el disco la vamos a relacionar con El Verano Sin Fin, los Beach Boys, y otro tipo que tiene un disco que se llama justamente Endless Summer, que es su nombre. Bueno, Fenés, el apellido es Fenés, que nos va a traer de justamente el disco Endless Summer la canción Badminton Girl. Así que vamos con Fenés y Badminton Girl. Cristian, carajo, Cristian. O Cristian, no sé, es el nombre de Fenez. Este músico austríaco, iba a decir vienés, pero Fenez y vienés riman, y no. Parte del ya legendario sello Mego, o Mego, que se dedica a editar como electrónica experimental. Hace algunas semanas teníamos aquí a Albanoto, que es más o menos de esa onda. Y otra de las grandes figuras de este año, del que hemos hablado mucho, es William Basinski, que se adelantó en la forma en la que analizaba el ciclo mortal, si es que se puede usar esa palabra, del sonido y de la materialidad sonora, entendida como cintas que se comenzaban a desintegrar, y de ahí el nombre de Disintegration Loops, ¿no? Desaparecían en la memoria, incluso de forma física. Fenez tenía un poco esa onda, pero combinaba esa exploración de la materialidad del sonido con la urgencia de una aparición del digital. Hay que recordar que este disco es del 2001, en el Summer, y la precursora labor de Brian Eno en la creación de ambientes, ¿no? Esas son las referencias que justifican un Fenez y que abren las puertas a seguidores de esta onda, de hacer una especie de pop excéntrico pasado por estos filtros, como hoy encontramos a Julia Holter o a Sandro Perry. Ambos ya han aparecido en el programa antes del programa del episodio 10. Recuerdo cuando salió este disco, la gente estaba volviendo loca porque pensaba, decía, insistía que esto era como una especie de Endless Summer, era como una mezcla de los Beach Boys con My Bloody Valentine, y que dado que se trataba de guitarras procesadas con un ordenador o con una computadora, Fenez estaba dando el siguiente paso a la experimentación con la guitarra, que no se ha concretado desde Loveless. Pero en realidad haya sido ese el caso, o sea, esta más bien un camino de exploración dentro de la música electrónica, no tuvo continuidad fuera de la obra de Fenez, digamos, que es un tipo además disperso e hiperactivo. La electrónica ha sido secuestrada por el barroquismo y la abstracción, ambas materializadas en las variantes del dubstep y la hipnagogia, respectivamente. Y estos glitches digitales, ¿no?, de Fenez se han perdido, ¿no?, que hasta cierto punto eran cercanos al trabajo de contemporáneo de Radiohead o de Stereolab unos cuantos años antes. Grandes transgresores del pop. Pero si hablamos de transgresores del pop, gente que hizo cosas interesantes, por no decir dementes, con lo inocuo, tenemos el mejor ejemplo en The Jesus and Mary Chain. Esta banda escocesa, legendaria, seminal, súper influyente, una de nuestras favoritas también, que le inyectó, nunca mejor usado el término, la conceptualidad de la Velvet Underground a las melodías y a las canciones desechables de Phil Spector, y dio con el futuro. Pues bueno, vamos con The Jesus and Mary Chain y Upside Down. And when I hit the ground, Pocas cosas más se pueden decir de Jesus and Mary Chain. Esta banda que probablemente es tan influyente como la Velvet Underground, como Joy Division. Con los últimos comparte eso, además de haber sido copiada hasta el cansancio, normalmente con resultados inferiores. Y era difícil encontrar una canción para pasar de ellos que pudiese superar esta, ¿no? Que además, imaginen el impacto que tuvo esto en 1984 cuando apareció. Marcó una ruptura con las posibilidades de un post-punk que ya estaba estancado conceptual y creativamente. Y abrió lo que conocemos como la época moderna del indie. De hecho, ahí estaba en este single produciendo la primera canción porque eran dos, lado A y lado B. Este EP, Alan McGee, futuro cabeza, o no sé, es un mal chiste porque es calvo. Bueno, futuro mainman de Creation Records, que cruzan todo el espectro que va justamente desde Jesus and Mary Chain, la época que tenían revueltas en las tocadas que hacían en institutos politécnicos. Y terminan en Oasis. Y todo ese trayecto comenzó con este single. Y pasan por My Bloody Valentine, por los Smiths, etcétera, etcétera. No es gratis que el disco esta canción, el EP, haya salido a finales del 84, y el 85 fue el Big Bang de Psycho Candy, ¿no? Este disco perfecto e insuperable. Curiosamente, los hermanos Reed, los Mary Chain, no llegaron a tener en activo el reconocimiento que merecían. Tuvieron la mala suerte de que su época, digamos, más estable en cuanto a formación y estable también en cuanto a los miembros, ¿no? Que no estaban ahí en otra, coincidió con la explosión del rock alternativo y no pegaban nada, ¿no? Imagínense este tipo de cosas junto a grunge o al rock alternativo de los 90s, era como que no, o sea, con los Smashing Pumpkins, digamos. Y por eso es que terminaron separándose después de intentar de alguna forma conectar con esto, ¿no? Y de ahí viene el disco Monkey, por ejemplo, del 96, si no estoy mal. Pero claro, cuando el revivalismo, de hecho, que empieza con estos mismos Mary Chain, que estaban haciendo música, que miraba su colección de discos y tenían ahí a Phil Spector, tenían a la Velvet, tenían a etcétera, los Beach Boys, Bo Diddley. Ellos lo inauguran, y cuando llegan bandas que habían crecido escuchando estas canciones y empiezan a hacer como sus propias versiones de esta música, o música inspirada por Psycho Candy, es que han recuperado su estatus crítico, legendario, qué sé yo, y hoy están en semiactivo porque salen de gira de vez en cuando, pero tampoco, no han grabado realmente nada más que una o dos canciones nuevas en 6-7 años que están juntos. Así que, bueno, supongo que es una jubilación digna, porque ya han hecho más de lo que necesitaban para entrar en la historia con Psycho Candy. Pero bueno, toca volver a escuchar electrónica rara. Algo que se parece también a una canción, no una canción, sino un artista que habíamos pasado en el anterior programa. Hablamos de James Ferraro, este cultor del lo-fi o de la electrónica excéntrica, que de alguna forma conecta con Ariel Pink, que es a quien escuchamos la anterior semana, que nos trae la canción CTV Goes to Hell. Así que vamos con James Ferraro. Oh my God, Sadie, he just totally popped the pimple. such a deal, huh? No hace falta que ajusten el dial, porque así suena esta canción. Probablemente ya se han acostumbrado a escuchar canciones que suenan así de jodidas en el programa o en la vida en general, que es el estilo, al menos de esta primera etapa de James Ferraro, que a partir de Farsight Virtual, el disco que sacó el año pasado, uno de los mejores del año pasado por cierto, de los más raros además, de los más innovadores, que era como melodías MIDI hechas en Windows 95. Lo que acabamos de escuchar es conecta mucho más con la escena de la que surgió James Ferraro. Era lo que se la conocía como el underground contemporáneo, en la que transitaban músicos con un pasado en la academia, o sea, eran músicos formados escolásticamente, pero también gente muy muy rara y que amaba además la música New Age, de sintetizadores, alemana y sin prejuicios, y que había crecido en los 80s tardíos, principios de los 90. Ahí estaban gente como Daniel Lopatin, Laurel Halo, autora de uno de los mejores discos de este año, y Daniel Lopatin lo mismo, pero el 2010 y quizás el 2011 también, de hecho sí, el 2011 también. David Borden, Sam Godin, gente que con Emeralds, por ejemplo, han hecho también cosas interesantes dentro de la electrónica. O sea, la creme de la creme de la vanguardia, de la experimentación de la música electrónica. Esta canción, CTV Goes to Hell, es tomado del disco Feed Me del 2008 o 2010. 2010 creo que sí, porque es, James Ferraro no debutó antes del 2008. Sí, del 2010 digamos, Feed Me, pero el punto es que lo lanzó por cuenta propia, ¿no? Quemó 100 copias y ese era el lanzamiento de este disco, Feed Me. Para que veamos de dónde estaba surgiendo este tipo que hoy ya es una superestrella bendecida por Pitchfork, The Wire, etcétera, etcétera. Que trabaja en su música, sobre todo en esta etapa, con los márgenes de la percepción, ¿no? Del absurdo, de la racionalidad, no tanto con la tecnología misma, que es el giro que ha dado, ¿no? Con ese trade-off entre lo digital y lo post-digital, ¿no? Tomado de una forma un poco naif, que más o menos también ha sido el giro que ha tomado Laurel Halo con el disco que sacó este año, que ahora me elude el nombre. Pero en esta primera etapa parecían más bien cintas jodidas, ¿no? Como si hubiéramos dejado un cassette al sol o un VHS, lo hubiésemos hecho pasar 800 veces y escucháramos solo el sonido. Así. Y además, todas estas cosas que son como la verdadera música de vanguardista de hoy, sea electrónica o popular o académica, lo que quieran, opera al mismo nivel que Gwen Stefani, que los equivalentes de Gwen Stefani de hoy. Eso es lo genial. Y lo que realmente consigue que nos emocionemos, o que yo por lo menos me emocione con que estos sean nuestros tiempos, vivir ahora aquí. Que James Ferraro pueda compartir el mismo espacio que Rihanna, o que Laurel Halo comparte espacio con Japan, Droids, Gwen Stefani, no sé. Y pues nada, hay que seguir esperando y ver qué pasa en más, porque este tipo de cosas eran impredecibles hace nada más un par de años, ¿no? Que parecía que todo estaba como convirtiéndose de nuevo, repito, en nichos, ¿no? Cada vez más concentrados, más fuertes, más autótrofos, ¿no? Que se alimentaban a sí mismos y crecían solamente en sus confines, ¿no? Y eso es genial. Pero bueno, seguimos con el programa. La penúltima canción de este episodio, capítulo, como quieran llamarlo, nuestro vigésimo, el último del año, que viene también de la mano de un excéntrico genial, Franco Battiato, un músico italiano, cantautor, poeta, etcétera, etcétera, del que ya vamos a hablar, que viene con uno de sus hits, Centro de Gravedad Permanente. Así que vamos con eso. Canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Oh, El link entre Franco Battiato y James Ferraro no está en que sean italianos, porque James Ferraro tiene, si no me equivoco, raíces latinas más bien, o sea, latinoamericanas, no italianas. Y sí, también está en lo correcto. La melodía de esta canción, que en italiano se llama Centro di Gravità Permanente, es conocida porque... Battiato es el poeta pop que se escucha en los micros bolivianos, ¿no? Porque un remix de Voglio Verte Danzare o Quiero Verte Bailar se pasa mucho en los micros de la línea 260, por ejemplo. Y no me extrañaría también que esta canción, que tiene versiones traducidas al castellano y demás, al portugués, también de vueltas por ahí. Pertenece a la encarnación de Franco Battiato como genio New Wave, que esta canción la hemos tomado en particular de La Voce del Padrone, La Voz del Patrón, el disco del 81 con el que Battiato confirmó la apuesta que había comenzado con el disco del 79, La Era del Jabalí Blanco, y que miraba de tú a tú a la escena de la New Wave, del nuevo pop, del pop sintético de aquellos años. Battiato comenzó haciendo música progresiva y música experimental, electrónica, pero luego fue evolucionando hasta llegar a consagrarse con este estilo de música, ¿no? Después con Mondi Lontanissimo o con, no sé, por lo menos tres o cuatro discos de los 80 que tienen este estilo así medio new wave o de synth pop. Horizonte y Perduti, creo que hay otro. En fin, y sí, es verdad que la producción suena bastante parecida, qué sé yo, a Emanuel. Por cierto, un saludo para Fernando, que es presidente del club de fans de Emanuel, pero también a New Order. Y en todo caso, lo que pone por encima de sus contemporáneos a Battiato son las letras, de lejos. Escuchen cómo, que tampoco es tan difícil entender el italiano, cómo consigue hacer poesía pop absolutamente abstracta, absurda, no sé, de contextos que funcionan tan bien con la sin la música como con la música. Y de hecho, con la música funciona mejor, son canciones excepcionales, muy bailables, por cierto. Y que nos confirman que los italianos son uno de los pueblos o civilizaciones más extrañas del mundo. Probablemente se les acabó toda la seriedad en la época del Imperio Romano y luego comenzaron a vivir en una especie de sátira de sí mismos, ¿no? En un estado así calamitoso de autoparodia. No sé, bueno, si lo tiene Berlusconi de presidente es comprensible. Y bueno, Battiato es, o se reconoce como seguidor de Nietzsche, o Nietzsche, no sé, pero también es un poco postmoderno, así al estilo de Peter Gabriel, ¿no? Porque está atraído hacia las melodías orientales, africanas, y que las incorpora con mucha, mucha fuerza y éxito en su música, sobre todo de esta época, de la época New Wave. Que tiene un gran disco del año pasado, que es que está, pero está haciendo un pop rock más tradicional, digamos. Sin embargo, conserva ese perfil como Caetano Veloso, ¿no? De ser un romántico con un implacable perfil de modernidad, ¿no? Un renacentista larger than life que ha hecho cine, poesía, música de todos los estilos. Está muy fuertemente asociado a una revolución, a un momento histórico en el pasado, pero que sigue siendo de tremenda actualidad y que no baja el nivel de genialidad. Y supongo que de eso se trata, ser un genio. Y bien, hemos llegado así al final del programa, la última canción que vamos a pasar antes de irnos de vacaciones. Probablemente también hemos dicho antes del fin del mundo, o por lo menos del fin de este año, el 2012. Es otro clásico de los 2000, es una canción que, como sabemos, que el mundo no se va a acabar. Por lo menos, y si lo fuese a hacer, si fuese a acabarse, por lo menos nos vamos a ir de fiesta. Así que por eso he decidido pasar House of Jealous Lovers, este hit rompedor desde todas las perspectivas que se lo vea, de los 2000, esta canción de dance punk o como sea que se llame ese estilo, que viene a continuación. Así que vamos con The Rapture y House of Jealous Lovers. Thank you. Luke Jenner, creo es el nombre del vocalista y líder de The Rapture, que no puede ser hijo de un cura, pero viene de una familia profundamente católica. De ahí que haya puesto lo de Rapture, que al nombre de la banda, que es el arrebato, el avivamiento es como se dice en español, cuando Dios se lleva a los justos antes del juicio final y a los injustos, a los pecadores, nos hace cajeta porque nos quedamos acá en la tierra y los demás se van al cielo a ver de posiciones de lujo cómo pagamos por nuestros pecados de forma implacable, me imagino, combatiendo contra bestias de siete cabezas y siete cuernos en cada cabeza, que escupen fuego y tienen un pie en cada océano. Y bueno, cosas así dignas de una película de, no sé, de Peter Jackson, producida por Michael Bay, me imagino. Que eso sí sería realmente el infierno. Pero bueno, ya en serio, ese es encerro, ¿no? Es como el corazón de esta canción y de todo este estilo de música, ¿no? El dance punk, decíamos, ¿no? Como el revival post-punk, ahí, en una sola palabra. Y sí, cosas como Japandroids, justamente con una canción que usa también la palabra house en su título, reflejaban esa incontinencia de humanidad, para bien y para mal, que es la adolescencia, como la podríamos definir así. Acá ya hay un matiz adulto, ¿no? De hecho, que aparezca la palabra jealous lovers, ya habla de un paso más allá, y aparte lo de House of le da esa onda kung fu tan neoyorquina de finales de los 90, ¿no? Con Wu-Tang Clan y qué sé yo. Y el mismo Tarantino, que había sacado esta canción desde el 2003, tomaba el disco Echoes de Rapture, que Kill Bill debe ser de esta época más o menos, ¿no? Es claro el groove angular que tiene, que se parece a Liquid Liquid, una banda que salió en el anterior programa, cobereada para el la base sobre la que se construía White Lines Don't Do It. Y esta canción se nota además que ha sido producida por James Murphy, el factotum de LCD Sound System, por esas señas, ¿no? Y lo gracioso o anecdótico por lo menos es que este disco, Echoes, salió en una major. Hasta ese momento The Rapture era la banda bandera, bueno, el book insignia de DFA, Death from Above, la disquera de Murphy. Pero a días de salir el disco, cuando ya habían salido los singles y todo, no me acuerdo qué major vino y le dijo, bueno, le compramos el contrato, aceptó The Rapture y lo dejó a Murphy. Tal vez por eso se terminó de cabrear y decidió sacar su propia banda y dijo, bueno, no me va a volver a ganar nadie más en esto, que soy el mejor para hacer música inspirada en la época post-punk y que sea original a pesar de ser un revival. No fundó, porque el Sound System ya había sacado el maravilloso Losing My Edge el 2002, pero aquí como que se puso en turbo, ¿no? Y de ahí ya no paró hasta conquistar el mundo. Y lo llamativo es que 2012 ha sido el año, como leí en algún lado, en el que se recuperó ese espíritu post-punk de bailar contra la autoridad, no solamente de copiar algunas señas estéticas de esta época. Y puede ser. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. De hecho, es extraño, pero ahora son las 20 y 12, es decir, el 2012 en el reloj. Estoy grabando esto hoy es miércoles. Y ustedes lo van a escuchar el domingo si es que todo va bien y no se acaba el mundo. Así que de esta forma hemos terminado con nuestro 20º programa, con este ciclo, el primer ciclo del programa Radioactividad, que es la fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Bolivia entre 2006 y 2008. Y prometemos volver con todo y ya sin descansos en enero, pasado el 10, cerca del 15 más bien, con un buen micrófono y la misma dosis semanal de 90 minutos de tonterías y buena música y alguna música para hacerles renegar también. No se olviden que pueden mientras tanto matar el tiempo de esta época de fin de año con los otros programas que están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, y ahí pueden escucharlos en streaming, bajarlos, dejar comentarios, sugerencias, críticas, elegir su favorito, el peor, no sé. Eso ya lo dejo a ustedes. Bueno, ahora no nos vemos dentro de una semana, sino en algo más. Pero por el momento, chao.